estás a solas, ya ves otra vez la misma historia que contaste ayer. Siento un nudo frío en la garganta cuando extraño me traspasa todo lo que ya pensé. Si tengo el abrigo de tu cuerpo, se me calma la torpeza. Qué triste saber cómo ni la ciencia más perfecta nos puede ayudar. Cuando